Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 277. Dar la vuelta a la tortilla. Hoy te explicamos una nueva expresión. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Hoy te explicamos la expresión dar la vuelta a la tortilla. Es una expresión que se utiliza de vez en cuando en español. Hemos creado este episodio por un ejemplo que pusimos en el episodio 264, liar la parda. En ese ejemplo, en el que los protagonistas estaban cocinando, aparecía una frase: dale la vuelta a la tortilla. Esta frase, en ese contexto, tenía un significado literal. Pero nos dimos cuenta de una cosa. Dar la vuelta a la tortilla también es una expresión del español. Así que hemos creado este episodio para explicártela. Si te gustan estas lecciones, puedes pensar en conseguir los audiobooks de Spanish Podcast. Con ellos puedes descargar lecciones de nuestro podcast y usarlas en tus dispositivos favoritos, aunque no tengas conexión a Internet. Además de descargar lecciones de español real que te explican el lenguaje cotidiano, aprendes cultura general y temas interesantes. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado para aprender de forma más eficiente. Dar la vuelta a la tortilla. Palabras que forman parte de la expresión. La primera palabra de la expresión dar la vuelta a la tortilla es el verbo dar. Es uno de los verbos más básicos en español, así que seguro que lo conoces. Dar significa entregar algo. Si un día nos vemos, te puedo dar un regalo. Es decir, te puedo entregar un regalo. La segunda palabra de la expresión dar la vuelta a la tortilla es la. No es necesario que te la explique, la conoces bien. De todas formas, puedes escuchar nuestra lección sobre artículos definidos si quieres más información. La siguiente palabra de la expresión es vuelta. ¿Qué es la vuelta? Esta palabra puede tener varios significados. Una vuelta es lo que haces cuando giras sobre ti mismo 360 grados. Si haces eso, has dado una vuelta. La vuelta también es la parte contraria de un objeto. Cuando un objeto está sobre la mesa, para ver la parte de abajo de ese objeto, tienes que darle la vuelta. Es decir, tienes que cogerlo y girarlo para poder ver el otro lado. Tienes que girarlo para poder ver la vuelta. Este es el significado que necesitamos para la expresión. La siguiente palabra es a. La palabra a, que también es una letra, es una preposición. Generalmente, la palabra a se utiliza para introducir el complemento directo o el complemento indirecto en una oración. También se puede utilizar para indicar el destino de algo. Por ejemplo, voy a Madrid o voy a lavar la ropa. Aparece otra vez la palabra la. Los españoles usamos mucho los artículos definidos. La última palabra de la expresión es tortilla. ¿Qué es una tortilla? Una tortilla es un alimento. Una tortilla se hace con dos ingredientes básicos: huevos y un poco de aceite. Para hacer la tortilla, primero tienes que batir los huevos, es decir, remover los huevos con fuerza para mezclar todo su contenido. Después, pones un poco de aceite en la sartén y echas el huevo batido. Ayudándote con un tenedor u otras herramientas de cocina, tienes que darle forma a la tortilla. Hay gente que añade otros ingredientes: sal, queso, jamón, pimiento, espárragos, cebolla y otras muchas cosas. Una vez que está todo en la sartén calentándose, hay que esperar un poco para que se vaya cocinando. Cuando la tortilla ya está un poco cocinada, hay que darle la vuelta, girarla, para que se cocine el otro lado. Hay que hacerlo con un poco de habilidad. Es importante dar la vuelta a la tortilla para evitar que se queme. Si no le das la vuelta, quedará quemada por un lado y por el otro lado no estará cocinada. Dar la vuelta a la tortilla, significado. Pero, ¿qué significa dar la vuelta a la tortilla? ¿En qué situaciones o contextos utilizamos la expresión dar la vuelta a la tortilla? Bien, dar la vuelta a la tortilla, además del significado literal, tiene otro significado. Dar la vuelta a la tortilla significa cambiar una situación de forma radical. Es decir, está ocurriendo algo o estás en una situación y haces algo que cambia esa situación por completo. Generalmente se utiliza esta expresión cuando se trata de una situación negativa. Al dar la vuelta a la tortilla, cambias esa situación y la conviertes en positiva. La conviertes en lo contrario. Pequeñas historias para memorizar la expresión. Vamos a contarte un par de mini historias para ayudarte a memorizar la expresión, su significado y que escuches la expresión en contexto. Imagina que estás viendo una competición deportiva. Es el partido de fútbol más importante del año, la final de la Copa de Campeones. Al final del primer tiempo, tu equipo favorito va perdiendo por 2-0. Todo parece perdido. Es muy probable que tu equipo pierda el partido. Sin embargo, algo cambia. El entrenador cambia a un jugador en la segunda parte. Este jugador hace un partido magnífico y marca 3. Tu equipo gana el partido por 3-2. Tú dices, este jugador le ha dado la vuelta a la tortilla. Es decir, ha cambiado completamente la situación. Tu equipo estaba en un problema y este jugador ha conseguido cambiar esa situación. Vamos con otra pequeña historia. Imagina que sigues una serie de televisión bastante popular. Millones de personas en todo el mundo ven esa serie. Sin embargo, con el tiempo, la serie se ha ido convirtiendo en algo repetitivo. Cada vez menos gente ve esta serie. Hay rumores de que la cadena de televisión que emite esta serie la va a cancelar. Un día, los guionistas y los productores de la serie se reúnen. Tienen que hacer algo para que la serie siga emitiéndose. Entonces, se les ocurre dar un giro en la historia, hacer un cambio radical en la serie. Los siguientes capítulos son todo un éxito y la serie recupera su popularidad. Le han dado la vuelta a la tortilla. Esto quiere decir que han conseguido cambiar la situación. Han conseguido superar una dificultad. Dar la vuelta a la tortilla. Practicar la pronunciación y la conjugación. Vamos a practicar la conjugación y la pronunciación con la expresión dar la vuelta a la tortilla. Esta expresión se utiliza con todo tipo de tiempos verbales. En presente de indicativo, en pretérito simple, en pretérito perfecto simple, en futuro, en modo subjuntivo y algunos más. Vamos a practicar los más habituales. Empezaremos por el pretérito simple. Es un tiempo verbal que se utiliza para hablar de cosas que ocurrieron en el pasado, cosas que ya han terminado. Vamos allá. Repite después de mí. Di la vuelta a la tortilla. Diste la vuelta a la tortilla. Dio la vuelta a la tortilla. Dimos la vuelta a la tortilla. disteis la vuelta a la tortilla. Dieron la vuelta a la tortilla. Ahora vamos a practicar con el pretérito perfecto simple. También es un tiempo de pasado. Esta expresión se suele utilizar en pasado. En este caso, nos referimos a un pasado reciente. Vamos allá. Repite después de mí. He dado la vuelta a la tortilla. Has dado la vuelta a la tortilla. Ha dado la vuelta a la tortilla. Hemos dado la vuelta a la tortilla. Habéis dado la vuelta a la tortilla. Han dado la vuelta a la tortilla. Si te gustan estas lecciones, puedes pensar en conseguir los audiobooks de Spanish Podcast. Con ellos puedes descargar las lecciones de nuestro podcast y usarlas en tus dispositivos favoritos, aunque no tengas conexión a Internet. Además de descargar lecciones de español real que te explican el lenguaje cotidiano, aprendes cultura general y temas interesantes. También puedes conseguir el audiobook sobre el aprendizaje descomplicado, para aprender de forma más eficiente. Si quieres hacer un comentario, puedes hacerlo en las redes sociales o a través de email. Puedes consultar dudas, hacer sugerencias o enviarnos cualquier idea que tengas. Las anotamos todas. Esto es todo por hoy. Recuerda escuchar varias veces el episodio y practicar la imitación con todo el texto. De esta forma podrás practicar la comprensión auditiva del español y también mejorar tu capacidad de hablar español. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+ o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.